Estamos en comunicación telefónica con la República Oriental del Uruguay. Desde el vecino país nos recibe Marcelo Marchese, Integrante de Uruguay Soberano, y vamos a charlar con él respecto a esta crisis hídrica que viene atravesando el vecino país. A ver si me escucha Marcelo. Buen día, ¿cómo te va? Francisco y Florencia, estamos aquí, te saludamos, te damos la bienvenida. Buen día, Francisco y Florencia. Muy bien, bueno, me alegra poder, al final poder hablar con ustedes. Estos inconvenientes que tuvimos fueron causa nuestra, no, le quería decir a la audiencia y no a ustedes. No, no pasa nada, está muy bien. Bueno, hace ya un tiempo venimos siguiendo la información de la situación que atraviesan en Uruguay con respecto al acceso al agua, ¿no? Y bueno, y también las medidas que viene tomando el gobierno y demás, pero nos interesa saber desde las comunidades organizadas cómo atraviesan esta situación, cuál es en realidad la problemática, las causas de que hoy estén en este problema, ¿no? Sí. El gobierno dice que, bueno, así como tuvimos que sufrir la pandemia, ahora nos toca sufrir una sequía. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que nosotros decimos es que esta situación es provocada, que estamos viviendo una crisis del agua para privatizar el agua a través del proyecto Neptuno. Hace muy poco, digamos que el principal erudito sobre el agua en Uruguay, el ingeniero agrónomo Panario, a su vez licenciado en cuestiones de ecología y demás, le acaban de hacer un reportaje y dice estas mismas palabras que nosotros. Esta crisis es provocada para privatizar el servicio. En Uruguay, el uso preferencial del agua es para la población y es el Estado, a través de la OCE, quien la administra, quien tiene la posibilidad de administrar el agua. El proyecto Neptuno, que se pretende hacer en el Río de la Plata, va a proveer agua del Río de la Plata, es decir, agua salobre. Una tercera parte del agua que consume Montevideo será proveída por esta empresa transnacional. Hacia eso vamos. ¿Por qué decimos que la crisis fue provocada? Le voy a dar dos datos. Tenemos el agua que se provee a la capital, que es más de la mitad del país, capital y zona metropolitana, viene de un lugar llamado Aguas Corrientes, a 40 kilómetros de Montevideo. La mitad del agua que se bombea se pierde por el camino. No llega acá, la mitad. Más, han destruido ese río porque se plantan eucaliptus que chupan agua en las nacientes del río. A través de una ley de privatización del agua, básicamente una ley para hacer como represas privadas, hay cerca de 500 desvíos de esa agua de Santa Lucía para la producción agropecuaria, pero privatizados. Y a su vez, del proceso de depuración del agua en Aguas Corrientes para enviarla a Montevideo, se genera un barro, digamos, es decir, usted depura el agua, manda el agua buena, queda el barro. El barro lo tiraron para el otro lado del río haciendo un desastre. Solo con eso ya tiene gran parte de la crisis explicada, pero a su vez, en un país de 16 millones de hectáreas, tenemos 1.200.000 hectáreas con eucaliptus. Allí donde hay un productor rural cerca de eucaliptus, nos ha contado, pero tenemos variados testimonios. El primer año tuvieron que bajar un metro el pozo, es decir, se secó el pozo, hicieron un metro más, al año se secó, otro metro más, llega un momento que venden los campos porque están secando la tierra. Entonces la crisis es provocada para generar esto mismo, la privatización, como ya está pasando en Chile. En Chile el agua está privatizada. Marcelo, uno imagina, ¿no? Piensa, y esto que contás, uno lo puede sospechar, ¿no? Pero bueno, vivirlo en carne propia me imagino lo que debe ser. Además, siempre dijimos que Paraguay, Uruguay y una parte de la Argentina forman parte de lo que se ha llamado el acuífero guaraní. O sea, agua no es que no hay, no es una crisis de acceso al agua por escasez. Es otro el problema, es el problema que estás contando vos. O sea, se están llevando el agua para el modelo extractivista y quieren hacer más negocios con ella, ¿es así? Sí, es como si los árabes no tuvieran querosene, si no tuvieran petróleo para sus cosas. Estaríamos en la misma. Nosotros somos como los árabes, solo que tenemos una riqueza que ya hoy día, pensando en futuro, es más valiosa que la de los árabes. La situación del Chile es particularmente preocupante. Usted puede tener una estancia en Chile y el tajamar, el agua que hay en esa estancia, no le pertenece. No tiene por qué pertenecerle, porque está escindido el derecho a la propiedad del agua de la tierra. Usted puede tener tierra, pero no tener esa agua, o puede tener esa agua y no tener esa tierra. El que tiene esa agua, que son las transnacionales, inclusive el agua que se le provee a las poblaciones, no solo el agua que se le provee a la minería o el agua que se le provee a la agricultura. El que tiene esa agua tiene la llave de la economía de Chile. Por lo tanto, el proceso de acumulación y de concentración de riqueza, de concentración de la tierra en Chile, desde que a partir de la dictadura de Pinochet se ha acentuado este proceso, se ha incrementado. El agua es la llave de la economía. No solo es vital como recurso humano, es vital como recurso económico para la agricultura, para la industria. El frigorífico acá, en Uruguay, quedaba en Canelones, el frigorífico Canelones, que daba trabajo a 600 personas por exceso de consumo de agua. Pero tenemos tres plantas de celulosa, la tercera de las cuales, la última, UPM2, consume 85 metros cúbicos de agua por segundo. Es una cifra, o es un volumen que a uno le cuesta imaginar. 85 metros cúbicos por segundo, y se la damos gratis. Marcelo, y en este contrato se... Sí. Perdón, terminá, después te pregunto. Se la damos gratis por 50 años. Es una locura. ¿Puede creer eso? Una locura. Y en este contexto. En Montevideo tenemos agua salada. Sí, y en este contexto en que no pueden beber el agua en Montevideo porque proviene salada, ¿las pasteras tienen recortado el acceso al agua o siguen trabajando? No, no tienen recortado en absoluto el acceso al agua. Primero, estas pasteras se han instalado aquí mediante negociaciones secretas. A veces, si un fiscal, sucedió el fiscal Enrique Viana, hace una demanda, hace todo una... En fin, todas estas cuestiones del ámbito jurídico, logró que se publicara parte de ese contrato secreto. Pero tenemos otra, la tercera pastera, UPM, lo que sería Botnia, de aquella época, pero ahora cambió de nombre, o en realidad cambió de empresa, se estableció por contrato secreto. Entonces, mientras que tenemos este problema con el agua, el gobierno ha pedido a la OCE que no invierta. Es decir, hay una orden de no invertir, amén de que hay una orden para la OCE de no hablar. Los directivos de la OCE no pueden hablar durante esta crisis hídrica. Pero hemos dejado de invertir en la OCE para arreglar todos estos caños rotos que le estoy diciendo. No solo caños rotos, caños todos podridos por dentro. Es un desastre por dentro lo que tiene eso. No solo no se ha invertido ahí, se ha extendido... La gente debe trabajar 5 años más para acceder a sus jubilaciones. Es decir, no hay dinero para las jubilaciones, no hay dinero para arreglar los caños, no hay dinero para drenar todo ese barro inmundo que está en Santa Lucía, pero a UPM le damos el agua gratis y le construimos una vía de ferrocarril de uso preferencial, las 24 horas del día, los 365 días del año, nos sale 3.000 millones de dólares. Esta jodita de UPM, de la segunda planta UPM en Uruguay, no se sabe lo que nos sale, pero entre 6.000, 7.000, 8.000 millones de dólares nos sale darle a una transnacional que no paga impuestos en el país. Y que no se sabe los puestos de trabajo que darán la planta. Pero, colijo, a reventar 200 puestos de trabajo. La transnacional que venía a sacarnos de la pobreza, la inversión más grande en la historia del país, resultó que ellos invirtieron 1.500 millones de dólares, y nosotros para ellos, porque tuvimos que hacer un viaducto aquí, hay que hacerle la vía de ferrocarril, hay que hacer un dragado en el puerto, hay que ampliar las carreteras para sus camiones tritrenes, que destrozan absolutamente todo, en fin, hay que reforzar los puentes, hay que comprarles la electricidad que ellos hacen con su basura. Todo eso salen 8.000 millones de dólares o 6.000 millones de dólares que el país, bueno, a la hora de abastecer el agua para la población y arreglar los caños, no los tiene. Entonces resulta que esta gente pone los recursos, las transnacionales, es el neoliberalismo. Uh-huh. Te argumentan mucho el liberalismo, la libre competencia. Bueno, acá no veo qué libre competencia hay cuando se le pone el Estado, los servicios del Estado. Se pone el Estado al servicio de una transnacional que termina destrozando la tierra, destruyendo el agua, porque contaminan agua. Es decir, ellos no tienen un circuito cerrado de agua. Toman agua y la devuelven hecha una porquería, ¿verdad? Marcelo, estamos como trabajando para sí, ellos. Sí. ¿Cuáles son las medidas que vienen tomando? ¿Qué tipo de conciencia y organización en Uruguay hay en estos días, en este contexto, para poder pelear contra estos monstruos, ¿no? Bueno, la gente se queja, está surgiendo una suerte de reclamo, un reclamo que es razonable, que dice, bueno, si cuando vos no pagás el agua te la cortan, cuando vos no pagás la electricidad te la cortan, pero ahora te están proveyendo de un agua que no es agua, no se puede tomar, es decir, está salada, y a su vez, como pasó, esa agua que estamos consumiendo es la que pasa por arriba de todo ese barro inmundo que le comenté, están tomando el agua de ese río, aguas abajo de esa represa, con todo ese barro. Entonces hay gente que está diciendo que deberíamos dejar de pagar la tarifa de OSE. El gobierno debería haber decretado que va a seguir proveyendo de esto para lavar el piso, digamos, que es para lo que sirve, tal vez para lavar los platos, pero no cobrar el servicio, porque nosotros tenemos que ahora comprar el agua embotellada. Lo que hizo el gobierno fue simplemente sacarle el impuesto al agua embotellada. Nada más. Esa es una medida que se está reclamando, y a su vez el gobierno debería ya mismo haber decretado dedicarse a arreglar el río Santa Lucía, porque es lo que le cuento, el río que provee el agua necesita medidas, y debería declarar, creo que el artículo 47 de la Constitución, bueno, que la prioridad en el consumo de agua lo tiene la población, no la industria. Es decir, no UPM, por ejemplo. Uh-huh. Nosotros lo que estamos haciendo es impulsando, desde el 2019, una reforma constitucional contra los contratos secretos. Simplemente pedimos, o lo que convocamos a un plebiscito de reforma constitucional, para que los contratos, las características que ahora le voy a contar, pero de las megaempresas con el Estado, se discutan en el Parlamento y tengan una aprobación especial de 3/5 de cada Cámara. Cada vez que nos quieran someter a jurisdicción extranjera, por ejemplo, UPM puede demandarnos a nosotros en el Tribunal del Banco Mundial, en el Tribunal del CIADI, en Washington. Bueno, está. En un caso así, se tiene que discutir en el Parlamento. Cada vez que pretendan estabilidad jurídica, por ejemplo, nosotros prometemos no tocar ningún área que perjudique a UPM. Por ejemplo, de acá a 50 años, no podemos tocar las leyes actuales sobre forestación, que son desastrosas, porque eso ya pasó, se quiso modificar y UPM dijo, no, acá está, ustedes nos aseguraron que no nos van a tocar nada, cosa que a usted no le pasa ni a mí. Nadie le asegura a usted que de pronto va a tener que trabajar 5 años más para acceder a la jubilación, como se acaba de demostrar. Y la tercera condición que generaría que esto se discuta públicamente en el Parlamento es si un gobierno pretende establecer obligaciones más allá de su periodo de gobierno. Uh-huh. Usted cuando llega al gobierno establece un presupuesto por 5 años, porque es el periodo que tiene de mandato. No puede establecer un presupuesto por 50 años como se hizo con UPM, porque eso compromete la soberanía de los siguientes gobiernos. Uh-huh. Bueno, en ese caso se discutiría públicamente, porque pensamos que el secreto no es bueno para la democracia, y que en el secreto terminamos perdiendo porque el ladrón se mueve en la noche, se mueve en la oscuridad donde nadie lo ve. Y estas... Pensamos que siempre... Estas propuestas, ¿de qué manera se pueden materializar? ¿Se presentaron o se están presentando mediante colectas de firmas? ¿Cómo es la mecánica, digamos? Estamos impulsando, contra todo, una recolección de firmas. Necesitamos, en este país, para modificar la Constitución, para hacer una reforma constitucional, se necesita un 10% de las firmas del padrón electoral. Uh-huh. Entonces, estamos hablando aproximadamente qué cantidad de personas serían en Uruguay. Válidas 270.000, nosotros argumentamos, bueno, juntemos 300.000 porque algunas te van a anular, claro, obviamente. Uh-huh. Así que estamos en un proceso de recolección de firmas de 200 para en todo el país para conseguir estas 300.000 firmas, pero tenemos un problema y es un porfiado silencio de los medios de comunicación sobre nuestra campaña. Inclusive, si otras personas preocupadas por el agua salen a la calle y hacen una marcha, vamos a ponerlos, bueno, eso sí sale en la prensa. Ahora, a nosotros no nos nombran. Mire, en los últimos 2 años tuvimos solo 2 intervenciones en la televisión y nunca en horario central. Y nunca, una vez en un canal importante y otra en un canal menos importante del Estado. En 2 años. Entonces tenemos el tema que primero fuimos sometidos a una suerte de silencio, pero ya hoy día la propia gente en el boca a boca ha ido haciendo conocer nuestra propuesta. La gente viene a firmar a nuestros centros de lugares de recolección de firmas, que son siempre voluntarios, y nos dicen a veces, pero che, tendrían que hacer más publicidad, aparecer más en la tele. Digo, pero no te creas que es tan fácil. Por algo no lo hicimos. No es que no querramos. Uh-huh. Marcelo, estamos poco a poco. Sí. Sí. Te quería consultar cómo nace la organización Uruguay Soberana y quiénes la integran, cómo se motivaron a conformarse, ¿no? ¿Desde cuándo? Lo que disparó este movimiento, el nacimiento de este movimiento, que al principio se llamaba UPM2NO, fue conocer las condiciones del contrato firmado en secreto con UPM, es decir, lo firman en secreto y luego que se firma, se anuncia a la población, usted lo puede ver el contrato en la web, que Uruguay está comprometido a eso. Fue tan escandaloso y que con un amigo, con Wenir Sartú, que ya veníamos juntándonos ante cuestiones que veíamos de la globalización que nos venía impactando, que decidimos armar un movimiento justo en el campo. En esos momentos había habido una reacción a la ruina deliberada que hay sobre el campo. Es decir, en este país, por ejemplo, tenemos perros que están atacando las ovejas, pero están haciendo desastres. Y el gobierno hace caso omiso, diciendo que no se puede matar a esos perros, que destrozan las ovejas y que destrozan la economía rural, porque hay gente que no puede seguir llevando a cabo esa actividad, con el argumento de los pobres perros, y nunca piensa, ¿y las pobres ovejas? ¿Y la pobre gente? Es decir, tenemos un problema de que se está arruinando deliberadamente el campo para que la gente abandone el campo como viene abandonando. 1.200 familias por año abandonan el campo en Uruguay, pierden sus tierras. Esa crisis del campo fue tan brutal que hubo una reacción de un movimiento apartidario en el campo, y al mismo tiempo nosotros, a nivel nacional, formamos un movimiento apartidario, está integrado por gente de diferentes partidos, o gente sin partido, como es mi caso, como es el caso de Denis Artú, que hemos tenido esa llegada entre la gente porque nuestra propuesta es clara y beneficiosa. No nos sirve el secreto, nos sirve discutir públicamente las cosas, y sobre todo nos sirve elevar el nivel político de nuestra democracia. Hay gente que se queja, estos políticos, bueno, estos políticos no los elegiste vos, estos políticos nacieron de nuestras escuelas, nacieron en nuestras familias, se criaron en nuestras universidades, son un reflejo de la sociedad. Hay que asumir la verdad como es. Cada país tiene el gobierno que se merece en el sentido de, y bueno, si vos querés cambiar el gobierno, cambia la sociedad, lo vas a cambiar. Entonces estamos en un proceso de cambio de la sociedad, queremos crear un nuevo estado de situación, no solo queremos reformar la Constitución. Si este proyecto nuestro triunfa, sería el triunfo de un movimiento apartidario, sin financiación externa. No somos una ONG, no nos financia ningún banco, nos financiamos nosotros, somos pobres, nos financiamos con nuestras actividades, tenemos una cuenta donde la gente pone dinero. Somos pobres, y a mucha honra. Si este proceso triunfa, habrá triunfado una idea favorable a la sociedad que no tuvo el apoyo de nadie. Uh-huh. De nadie. Entonces, de esta manera estaríamos estableciendo un golpe a esta cultura de la derrota que dice no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Eso es la mentira de los que tienen el poder. Nos quieren hacer creer que no podemos hacer nada porque nos tienen miedo. Entonces estamos en este proceso de empoderamiento del país. Decirle a la gente, vos tenés poder. Nuestra consigna, la consigna del Movimiento Uruguay Soberano es el poder sos vos. El poder sos vos, vos tenés poder. No dejes el poder de lado. Marcelo, estamos en eso. Marcelo, bueno, desde el Valle de Tras la Sierra, acá desde la Radio El Grito, te agradecemos el contacto, la posibilidad de poder escuchar ahí de primera mano lo que está pasando en Uruguay. Y seguiremos en contacto, vamos a seguir de cerca lo que sucede allí. Bueno, les agradezco la llamada y les digo a ustedes y a toda la audiencia, nuestra consigna, el poder está en vos, no te dejes creer lo contrario. Muchas gracias. Chao, Marcelo. Bueno, ahí lo escuchaba, gracias a vos. Era Marcelo Marchese, integrante del Movimiento Uruguay Soberano, poniendo en contexto, ¿no?, la crisis hídrica y la situación que vive el país hermano. Modo avión.